¡Bravo! ¡Conmigo! Somos los nadie tocando los tribunales. En este tiempo no nos chamulla ni con la ley, ni con la patrulla. Nos avivamos sobre quiénes son los malos que se constituyen sobre un billete marcado. Está la ley, echa su medida para el rico, la multa es dar una propina. La calle, la vieja junta para la fianza del guacho. No quiere que la reja se lo deje un estropajo. La calle, temprano la señora al trabajo, dejando otro siete al abrigo en